si te digo la verdad. Me enamoré sin pensar en ti, perdóname tú. Los amores comprarán, se paga o verán. El dolor que te causé, perdóname hoy. Nunca de visitar, no lo tengo que hacer. No, no.